Antes de la pandemia y gracias a las iniciativas de integración local efectivas en Costa Rica, solo el 3% de los refugiados comía una vez al día o menos. Ahora esto se ha cuadruplicado hasta el 14%. Al ACNUR le preocupa que la situación pueda generar retornos en condiciones adversas. Costa Rica acoge generosamente a casi el 80% de todos los refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua que han huido de las violaciones de derechos humanos y la persecución. Unas 81.000 personas. Una grave falta de financiación está obstaculizando la capacidad de abordar las necesidades humanitarias urgentes. La operación del ACNUR en Costa Rica, cuyas necesidades financieras para 2020 ascienden a 26,9 millones de dólares, se ha financiado solo en un 46% hasta la fecha. La Organización Meteorológica Mundial dijo este viernes que Laura no será el último huracán que causará destrozos esta temporada en el Atlántico y recordó que con el cambio climático la proporción de ciclones categoría 4 y 5 serán cada vez más comunes. Escuchamos a la portavoz de la OMM, Claire Nullis. Laura fue la séptima tormenta con nombre que toca tierra en los Estados Unidos esta temporada. Las otras fueron relativamente menores. Y obviamente es, por mucho, el huracán más intenso y peligroso en lo que va de temporada. El huracán Laura pasó en 24 horas de categoría 1 a categoría 4, dejando un rastro de destrucción a su paso. La precisión de los pronósticos parecen haber ayudado a disminuir el número de fallecidos, con unas 20 personas muertas, principalmente en la República Dominicana y Haití, antes de que Laura se convirtiera en un huracán y golpeara Luisiana, donde aún se evalúa la devastación. Todavía nos queda alrededor del 70% de la actividad fuerte en la temporada, que comenzó antes de lo habitual este año. El calentamiento global proporciona una razón para esperar tormentas más destructivas y poderosas y con mayor frecuencia, recordó la experta. Son básicamente las leyes de la física. Las tormentas se alimentan de agua tibia. Las temperaturas más altas del agua significan niveles del mar más altos, lo que a su vez aumenta el riesgo de inundaciones y así el círculo continúa. El aire cálido retiene más agua atmosférica, lo que permite que las tormentas tropicales se fortalezcan y desaten lluvias más fuertes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el viernes su profunda preocupación por las recientes amenazas de muerte dirigidas contra el doctor Denis Mukwege, defensor de los derechos humanos y premio Nobel, y pidió una rápida actuación para investigar quién está detrás de las amenazas y llevar a los culpables ante la justicia. Mukwege, quien fundó y dirige el Hospital Panzi en Bukavu, una ciudad de la República Democrática del Congo, ha ganado reconocimiento internacional, incluido el Premio Nobel de la Paz 2018, por sus décadas de trabajo ayudando a miles de mujeres víctimas de la violencia sexual y de género en el este de la nación africana. También es un firme defensor de una mayor protección para las mujeres. Escuchamos al portavoz de Michelle Bachelet. Dr. Mukwege has received death threats in the past. El doctor ha recibido amenazas de muerte en el pasado y sobrevivió a un importante intento de asesinato en octubre de 2012. La reciente y alarmante oleada de nuevas amenazas se ha transmitido a través de las redes sociales y en llamadas telefónicas directas a él y su familia, luego de condenar públicamente la continua matanza de civiles en el este de la República Democrática del Congo y sus renovados pedidos de rendición de cuentas por las violaciones y abusos de derechos humanos. India debe desempeñar un papel crucial en la promoción de la energía limpia y la acción climática, mientras el mundo busca recuperarse de la pandemia de COVID-19, expresó este viernes el secretario general de la ONU. Antonio Guterres fue el encargado de dar la 19ª conferencia conmemorativa de Darbaristeth, un pionero de la acción climática, y en su discurso pidió a la India que tome la iniciativa en la transformación de los sistemas económicos, energéticos y sanitarios mundiales para salvar vidas, crear economías inclusivas y evitar la amenaza del cambio climático. India puede convertirse en una verdadera superpotencia mundial en la lucha contra el cambio climático si acelera su cambio de los combustibles fósiles a las energías renovables. Durante la pandemia, la proporción de energía renovable en la India aumentó del 17% al 24%, mientras que la energía a carbón disminuyó del 76% al 66%. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, Hoy la temperatura máxima se elevará a 8 grados con cielo algo nublado. Para mañana martes, algo nublado también con 7 grados de máxima, 4 de mínima. El miércoles nublado con 9 grados de máxima, 5 de mínima. Temperaturas bajas, frío en Mar del Plata. El jueves, algo nublado, 12 grados la máxima, 7 la mínima. El viernes, 13 la máxima, 7 la mínima, ligeramente nublado. Y el sábado, nublado, con 11 grados de máxima y 7 grados de mínima. Pasamos ahora a La Plata. En La Plata, la temperatura máxima hoy será de 13 grados con cielo nublado. El martes, nublado con 11 grados de máxima y 6 de mínima. El miércoles, nublado con algunas precipitaciones, 10 grados la máxima, 9 la mínima. El jueves, nublado con 13 grados de máxima, 9 de mínima. El viernes, nublado con 16 de máxima, 8 de mínima. Y el sábado, ligeramente nublado con 15 grados de máxima y 10 grados de mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima será hoy de 18 grados con cielo despejado. Mañana martes, algo nublado, 17 grados de máxima, 5 de mínima. El miércoles, algo nublado, 20 grados la máxima, 5 la mínima. El jueves, despejado, 20 grados de máxima, 6 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 17 grados de máxima, 9 de mínima. Y el sábado, 20 grados la máxima, 7 la mínima, cielo despejado. De San Juan pasamos a Rosario, donde la máxima estará hoy en 17 grados con cielo nublado. Mañana martes nublado con algunas precipitaciones, 12 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles nublado con 10 grados de máxima, 8 grados de mínima. El jueves nublado con 15 grados de máxima, 8 de mínima. Y el viernes nublado con 19 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado despejado con 21 grados de máxima y 7 grados de mínima. Dejamos Rosario, nos vamos a Salta. Allí la máxima hoy se elevará a 11 grados con cielo nublado. Mañana martes también nublado con 9 grados de máxima, 3 de mínima. El miércoles despejado con 18 grados de máxima, 0 grados la mínima. El jueves 20 grados la máxima, 2 grados la mínima, despejado. Y también el viernes despejado con 22 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 8 grados la mínima. Vamos ahora a Neuquén. La máxima hoy será de 15 grados con cielo despejado. Mañana martes, parcialmente nublado con 16 grados de máxima, 6 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 17 la máxima, 6 la mínima. El jueves, nublado con 15 de máxima, 7 de mínima. El viernes, nublado o parcialmente nublado con 13 grados de máxima, 5 de mínima. Y nublado el sábado con 15 grados de máxima, 10 grados de mínima. Dejamos Neuquén para pasar a Córdoba. Allí en Córdoba la máxima hoy estará en 14 grados con cielo nublado. Mañana martes también nublado con 11 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles despejado, 16 grados la máxima, 5 la mínima. El jueves parcialmente nublado, 20 grados de máxima, 6 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 21 grados de máxima, 9 de mínima. Y el sábado despejado con 21 grados de máxima, 9 grados de mínima. Vamos ahora con Bahía Blanca, donde la temperatura máxima se elevará hoy a 11 grados con cielo nublado. Mañana martes también nublado con 14 grados de máxima, 2 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 3 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 17 la máxima, 6 la mínima. El viernes nublado con 15 de máxima, 5 de mínima. Y el sábado también nublado con 10 grados de máxima y 7 grados de mínima. Pasamos ahora a Mendoza. donde la máxima estará hoy en 14 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes parcialmente nublado, 13 la máxima, 6 la mínima. El miércoles despejado con 15 grados de máxima, 4 de mínima. El jueves despejado con 17 grados de máxima, 6 grados de mínima. El viernes ligeramente nublado, 17 grados la máxima, 7 la mínima. Y el sábado algo nublado, 16 grados la máxima, 9 la mínima. Y llegamos a Buenos Aires, donde ya terminamos con este tramo dedicado a los pronósticos, con una temperatura máxima hoy de 13 grados, el cielo estará nublado. Mañana martes también nublado con 11 grados de máxima, 8 de mínima. El día miércoles nublado con precipitaciones y con 10 grados de máxima. El jueves nublado con 13 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado con 17 grados de máxima, 9 de mínima. Y el sábado algo nublado, 14 grados la máxima, 12 grados la mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. El Financial Times dijo, tras el canje de deuda, habrá mucha especulación con los bonos argentinos. Los especialistas hablan que el peso está fuertemente sobrevaluado. El diario británico consultó a economistas y funcionarios locales y al economista jefe para América Latina al respecto del tema. Inhabilitan al conductor que persiguió y atropelló a un motociclista en Hurlingham. El incidente que desencadenó esta resolución ocurrió el viernes 21 de agosto, cuando quien manejaba una motocicleta Honda XR fue perseguido durante aproximadamente 30 cuadras y embestido desde atrás por un automóvil Ford Focus por una presunta discusión de tránsito. Aumenta el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Hay tensión de movilización de propietarios en la costa. Se ha convocado una manifestación de propietarios no residentes para ingresar al Partido de la Costa para el 4 de septiembre. Quienes residen allí no quieren que se haga para impedir nuevos contagios de coronavirus. Las tomas de tierras y usurpaciones de diversas propiedades en la costa atlántica bonaerense y en el Partido de la Costa, que se hicieron más marcadas en los últimos días, pueden derivar en cuestiones impensadas. Los propietarios no residentes que se ven imposibilitados para entrar al municipio por más de 24 horas y con permiso especial, debido al aislamiento social y preventivo, anunciaron que el próximo 4 de septiembre van a manifestarse y marcharán masivamente en sus vehículos, entrando a la fuerza a sus propiedades. Los vecinos que viven allí todo el año afirman sin rodeos que no lo permitirán. Diputados de Juntos por el Cambio viajarán del interior a Capital para sesionar de manera presencial. Así lo determinaron luego de que venciera el protocolo de sesiones virtuales. Le solicitan a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, los protocolos necesarios para poder hacerlo. Fuerte terremoto de 5,1 grados sacudió a la Antártida. Las bases se pusieron en alerta. El movimiento sísmico tuvo lugar 35 kilómetros al oeste de la estación científica Base Carlini. No se han reportado heridos ni daños materiales. Las bases quedaron en máxima alerta. Un detalle en el contrato de Messi con Barcelona evitaría que pague la cláusula de 700 millones de euros. Sostienen en España que la relación contractual con el Barcelona prevé esta excepción para la última temporada. Desde el club niegan que esto sea así. Hallan el cadáver calcinado de un hombre en el baúl de un auto incendiado en La Plata. Los investigadores Hablan que el fallecido es un hombre mayor de edad con el 80% del cuerpo quemado. Hablan de ajuste de cuentas. Guaidó confía en que Estados Unidos mantenga la presión contra Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano volvió a respaldar el apoyo blindado por Estados Unidos para que su país tenga un gobierno de transparencia y crecimiento. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.